Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LEF, bienvenidos a una emisión más. Es un gusto darles la bienvenida a El Alef, el lugar donde caben todos los lugares. El día de hoy nos acompaña en la cabina una veterana del micrófono, Sonia Désiga. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Y también está con nosotros Natalia Arce. Hola, ¿qué tal? Espero que les guste este programa. Vamos a mojarnos un poco. Les saluda Héctor Herrera, es un placer darle la bienvenida a este programa en el que discutiremos el tema de la escasez del agua y su impacto en el mundo. Discutiremos varios puntos como los principales ríos del planeta, por qué es importante el agua a nivel internacional, cuáles son sus usos y su impacto en las relaciones internacionales. Con ello empezamos entonces el programa y pasamos directamente a Cucu Cuéntame. Comunícate con nosotros. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com y también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. También pueden escuchar nuestros programas anteriores en nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Y no olviden que también tenemos un canal de YouTube, El Alef TV, en donde pueden ver nuestros videos que hemos subido. Tenemos también para ustedes una invitación para la próxima semana. Recuerden que será la primera Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales, un evento organizado por nosotros, conductores de la Alef, y con el apoyo de la estación Comunica Radio de la UNAM. El evento se llevará a cabo el jueves 27 en el Auditorio Ricardo Flores Magón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Pasamos entonces al aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bienvenidos al aperitivo, la botana previa al inicio del programa. En esta sección discutimos las noticias más relevantes de la semana en materia internacional. Y arrancamos la nota con la gira internacional que realiza Enrique Peña Nieto, presidente electo a varios países de América Latina. El lunes 17 de septiembre llegó a Guatemala, donde se entrevistó con Harold Caballeros, el ministro de Asuntos Exteriores de aquel país, y también con el presidente Otto Pérez Molina, donde hablaron temas como economía, política y combate al crimen organizado. El día 18 de septiembre se dirigió a Colombia, donde también se entrevistó con el presidente Manuel Santos, y el 19 y 20 de septiembre, es decir, ayer y hoy, está en una gira por Brasil, dos días en la que conversa sobre temas económicos en diversos foros como sindicatos y foros empresariales. ¿Qué les parece la noticia de la gira de Peña Nieto? ¿Tendrá alguna repercusión en México? ¿Es importante seguirla? Yo más bien creo que es una forma en la que él quiere legitimar su llegada al poder. Una legitimidad que no tiene en México, pero que está buscando de los países vecinos. Me llama mucho la atención que él está haciendo este acercamiento hacia América Latina, pero también lo está haciendo de una forma de decirles, hey, México va a regresar a ser lo mismo que antes, vamos a volver a diversificar nuestras relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos. Una forma de decir también, no nos tengan miedo porque podemos ser una potencia a la que ustedes no deben de temer, cosa que no es... cierto, del todo, no es de todo real. Y esto me llamaba mucho la atención porque ayer estaba yo comentando con algunos otros compañeros sobre un discurso que supuestamente había escrito Peña Nieto, que dudamos nosotros mucho de que en realidad él lo hubiera podido escribir, sino que bueno, alguien a nombre de él escribió y publicó en un periódico brasileño esta idea de que Brasil no le tiene que tener miedo a México, a la gran potencia México, porque va a dejar como su espacio vital a Brasil. Y eso es un poco contradictorio, porque Brasil se ríe de esto, ¿no? O sea, dice, México no nos hace ni cosquillas al... Y es verdad, o sea, la legitimidad que busca Peña Nieto fuera, pues tampoco la tiene fuera, porque también estos países, pues, saben quién es Peña Nieto, saben quién es el Partido Revolucionario Institucional en México, ¿no? ¿Sabe qué me parece raro? Que en México se elige a presidente un año antes, ¿no? De que salga el otro presidente. Y que haga giras oficiales al nuevo presidente. Eso me parece completamente extraño en un principio, ¿no? Y eso habla de que están yendo por canales institucionales que quién sabe si les den la legitimidad que están buscando. Ahora, no sé si Peña Nieto va con ese discurso de la potencia. A mí no me parece tanto que vaya con ese discurso de la potencia. Es más, el discurso de Peña Nieto después de que se dieron estos problemas con las elecciones es: vamos a juntarnos para que todos juntos y demos algo para mejorar la calidad de vida del país, para mejorar las relaciones políticas del país. Entonces es una posición en la que está tratando de juntar gente para tomar acciones que igual y no los puede tomar en cuenta, ¿no? Los escucho, pero al fin y al cabo quien va a tomar las decisiones y quien va a tomar las acciones soy yo y depende de mí. Me parece importante los temas que ha subrayado en su gira internacional porque nos hablan un poco del giro que busca dar a la política exterior o de los temas que va a enfatizar. En América Latina, especialmente en Centroamérica y el norte de Sudamérica, en específico con Colombia, va a enfatizar el tema de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero también está hablando del tema de migración y libre comercio. Con Sudamérica, países como Brasil y Argentina, parece que el tema del libre comercio va a ser el punto en la mesa, tanto porque ha buscado enfatizar este tema en su agenda internacional, pero también en los ejes que dio a conocer durante la campaña política en materia de política exterior. Lo cierto es que vamos a ver también su postura una vez que haga otras giras, porque ya anunció que después irá a Europa y posteriormente culminará la gira por Norteamérica. Veremos qué puntos trata con países como España, Francia y también lo que trata específicamente con los Estados Unidos, el país más importante en las relaciones exteriores mexicanas. Pero dando un giro precisamente a raíz de la visita de Peña Nieto a Brasil, surge una nota, dos notas importantes de la BBC Mundo y de Financial Times, en el que ponen a México como el nuevo modelo económico estrella de América Latina, superando a Brasil. La BBC Mundo dice: México superará a Brasil en el año 2022. El desempeño reciente de la economía de México ha causado euforia ante los analistas de mercados internacionales, que cada vez más la comparan con el modelo de crecimiento brasileño. Algunos economistas creen que el modelo económico adoptado por Brasil en la última década, basado en gran medida en las exportaciones de productos básicos, está llegando a su límite y que el país tendrá un crecimiento más lento en los próximos años. El último boletín Focus, que se basa en consultas del Banco Central a profesionales del mundo financiero, estima que la economía brasileña crecerá un 1.62% en 2012, un ritmo muy bajo frente a que tenía años anteriores, y por otra parte estiman que México pueda crecer este año al 4%. The Financial Times dice que México podría ser un improbable rival de China, pero un país sin duda alguna que tiene reflectores. Hay una poco publicitada pero reconocida revolución industrial en México, desde industrias del automóvil hasta las aeronaves y refrigeradores, así como computadoras. Dice el Financial Times que por primera vez en la década la segunda economía de América Latina se ha convertido en un competidor creíble para China, en específico porque ha aumentado su papel de exportador hacia los Estados Unidos y, por otra parte, las exportaciones chinas a este país norteamericano han descendido, lo cual podría hacer de México un país mucho más competitivo dentro de los Estados Unidos. Hoy, dice el artículo, México exporta más productos manufacturados que el resto de toda América Latina junta. ¿Qué les parece la nota? ¿México es la próxima estrella internacional superando a Brasil o es parte de un mito publicitario? Yo más bien creo que es parte de un mito eso del crecimiento de México, y me llama mucho la atención que salgan este tipo de notas justo cuando en México se están a punto de aprobar o están en la mesa de discusión algunas reformas, entre ellas la reforma laboral, que de alguna manera suena muy interesante para aquellos que quieran venir a invertir a México, porque gastan menos en mano de obra, menos en seguro social, en este tipo de políticas. Yo más bien creo que es una estrategia de México el decir: estamos creciendo a tal nivel para que vengan más inversiones, y están precisamente abriendo estas nuevas oportunidades para las inversiones, dejando de lado el desarrollo social. Hay que tener mucho cuidado en cómo escribe la prensa y los titulares incendiarios que les gusta poner para que compren los periódicos, las revistas y acceden a los sitios de internet, porque exageran en cierto sentido o tienen información que no viene mucho al caso en cuanto a una comparación de países que, digamos, en el ambiente de las relaciones en América, pues sí se puede ver como una especie de rivalidad, pero que a lo mejor ya está es una rivalidad exacerbada por los medios de comunicación. Entonces habría que hacer una ponderación mucho más seria, mucho más académica, de quién rayos está en el top 10 de los países latinoamericanos y si está uno arriba del otro. ¿Quién sabe? Eso ya depende de muchísimos factores y de muchísimos elementos. No podemos tomar una decisión así a la ligera. Y bien, con ello concluimos el aperitivo y pasamos a En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, pero de 1881, Chester Arthur jura su cargo como presidente de Estados Unidos en sustitución de James Garfield, que había sido asesinado. En un día como hoy, pero de 1945, Mahatma Gandhi y Pandit Nehru exigen al Congreso indio la retirada inmediata de todas las tropas británicas. En un día como hoy, pero de 1946, se inaugura el primer festival cinematográfico de Cannes. Y en un día como hoy, pero de 1961, los cascos azules de la ONU se apoderan de Elizabethville, capital de la provincia de Katanga, con lo que termina la secesión de esta del Congo y se evita una guerra civil. En un día como hoy, pero de 1992, los franceses aprueban en un referéndum la ratificación del Tratado de Maastricht de la Unión Europea. En un día como hoy, pero de 2002, el presidente George W. Bush expone la doctrina del ataque preventivo como base de la defensa de los Estados Unidos. Pasamos entonces a Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Rápidas en la Red, notas breves sobre curiosidades en diversas partes del mundo. En imágenes, el emoticón sonríe desde hace 30 años. El omnipresente emoticón cumple 30 años el día de ayer. El 19 de septiembre de 1982, Scott Foldman, un científico de informática de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, escribió: "Propongo la siguiente secuencia de caracteres para los bromistas, dos puntos, guión y un paréntesis", lo cual es una carita feliz reconocida hoy en día en el Internet. El simple uso de los caracteres del teclado tuvo un efecto contagioso y ahora es utilizado en todo el mundo, sea en las computadoras, en los dispositivos móviles como teléfonos o tabletas y en las redes sociales como una nueva forma abreviada de expresar emociones. La nueva idea para asegurar silencio en el cine. El cine Príncipe Carlos, en el centro de Londres, está implementando una innovadora solución humorística para mantener en silencio a los asistentes a sus salas ninjas de película. Estos empleados se aparecen sigilosamente entre las filas para reprender al espectador ruidoso. La solicitud surgió de los mismos clientes que se quejaron de quienes conversan o hablan al teléfono mientras se proyecta la cinta. 30 años de cine porno brasileño de ayer a hoy. Las mujeres podían tener algún kilo de más, los hombres prominentes barrigas. Las pubis depiladas eran extrañas, las voces y gemidos de placer se doblaban y las escenas más fuertes parecían casuales. No te pongas roja, Natalia. Qué noticia, de verdad. La primera película porno brasileña cumple 30 años y muchos la evocan con nostalgia. Se llama Cosas Eróticas, del director italo-brasileño Raffaele Rossi. Fue el debut de Brasil en el cine de sexo explícito, una industria nacional que se reinventó, ganó fama mundial y movió fortunas, pero hoy está en crisis. Dos libros, un documental y artículos en medios locales recuerdan el estreno del filme en el 82, aún en dictadura militar brasileña, que arrojó 4.5 millones de personas a las salas y hoy es visto como tímido. Habrá que verla, descárguenla. Perro robótico en acción. El ejército de Estados Unidos mostró su último desarrollo tecnológico, un perro robótico. Se llama Alpha y fue creado por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa y obedece órdenes a través de una pantalla táctil. Y como última nota, una nueva especie de mono. Vive en bosques poco explorados de la República Democrática del Congo y es conocida como Lésula por la población local. Se trata de una nueva especie de mono, la segunda registrada en el continente africano en los últimos 28 años. Estas notas se elaboraron con información de la BBC Mundo. Y ahora pasamos a una trivia. Trivia. Contesta y gana. En la trivia de hoy vamos a regalarles unas revistas al primer ciberescucha que nos conteste la siguiente una pregunta que vamos a poner en nuestro Facebook en estos momentos. Así que estén al pendiente. Vamos a una pausa musical y regresamos. Escucharemos Relax, Take It Easy de Maika y volvemos. Nobody I know but the pain and the loneliness. Estás escuchando el Aleph por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Continuamos. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. Hoy en la canasta de surtida daremos 10 datos sobre la escasez del agua. La escasez de agua en el mundo es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Aquí les presentamos 10 puntos clave. Primero, aunque el 70% de la superficie del mundo está cubierta por agua, solamente el 2.5% del agua disponible es dulce, mientras que el restante 97.5% es agua salada. 2. El 70% del agua dulce está congelado en los glaciares y la mayor parte del resto se presenta como humedad en el suelo o yace a profundas capas acuíferas subterráneas inaccesibles. 3. Menos del 1% de los recursos de agua dulce del mundo están disponibles para el consumo. 4. La tercera parte de los países en regiones con gran demanda de agua podrían enfrentar escasez severa de agua en este siglo, y para el 2025, 2/3 de la población mundial probablemente vivan en países con escasez moderada o severa. 5. La agricultura por irrigación es responsable del consumo de aproximadamente el 70% del agua y hasta el 90% en las regiones tropicales áridas. Los consumos de agua para la irrigación han aumentado más de un 60% desde 1960. 6. En los países en desarrollo, entre el 90 y el 95% de las aguas residuales y el 70% de los desechos industriales se vierten sin ningún tratamiento en aguas potables que consecuentemente contaminan el suministro del agua utilizable. 7. La escasez de agua dulce es uno de los 7 problemas ambientales fundamentales presentados en el informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. Es más, en una encuesta realizada a 200 científicos, lo señalaban, junto al cambio climático, como el principal problema del nuevo siglo. 8. Actualmente el 20% de la población no tiene acceso a agua de calidad suficiente y el 50% carece de saneamiento. África y Asia Occidental son las zonas de mayor carencia. 9. La falta de agua potable es la causante directa de enfermedades como la diarrea y el cólera que causan la muerte de 15 millones de niños cada año. 10. Se ha estimado que un ser humano necesita en promedio 50 litros de agua por día para beber, cocinar, lavar, cultivar y sanear. Y con estos datos pasamos ahora a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Bienvenidos a la Torre de Babel, espacio en el que todas las voces se hacen una sola mesa redonda sobre el tema central del programa. El día de hoy, como lo comentamos al principio de la emisión, discutiremos sobre la escasez de agua en el mundo. Es un problema que, si bien tiene tintes locales, que podría repercutir más a nivel local, desde luego que tiene un impacto profundo en las relaciones internacionales, ya que muchos de los ríos donde proviene el agua potable, así como pozos y demás mantos acuíferos, son compartidos por varios países o tienen, digamos, acuerdos para poder extraer el agua. Podemos encontrar, creo yo, dos grandes factores en la escasez del agua a nivel internacional. Los primeros son los factores nacionales, que involucran la cantidad de agua que cada país tiene disponible para ocupar. Desde luego, otro es la densidad de población. Mientras más poblado sea el país, desde luego que el agua va a ser mucho más necesaria y por lo mismo también va a escasear. Y un tercer punto es la infraestructura. Esas plantas potabilizadoras para hacer del agua potable y poder beberla, así como las presas, centros de condensación de agua, entre otros lugares que apelan a la infraestructura de los países y que podrían servir para dar una mayor disponibilidad de agua a los habitantes. Y por otra parte tenemos los factores internacionales, que son los que más nos preocupan. Por una parte, la delimitación fronteriza, aquellos países que ocupan los ríos para delimitar sus fronteras, pero que por lo mismo comparten el agua del mismo canal y por lo tanto pueden tener algunos conflictos políticos. Recordemos, por ejemplo, el caso de México y los Estados Unidos con el río Colorado y el río Bravo que nos unen. También está el tema de la contaminación ambiental como un factor internacional. El hecho de que otros países contaminen o que los países canalicen su contaminación a través de los mantos acuíferos puede dañar seriamente la disponibilidad de agua potable para los habitantes. Y por último, el tema del cambio climático asociado a la contaminación ambiental. El cambio climático ha provocado también cambios en las corrientes, ha provocado también el deshielo de los polos y desde luego que también afecta notablemente a algunas regiones que por el incremento de la temperatura están experimentando sequía. Pero ¿cuál es el gran impacto del tema de la escasez de agua a nivel internacional? ¿Qué otras connotaciones podemos encontrar? Pues creo que es importante también hablar de los conflictos que se pueden dar sobre el manejo de agua entre las fronteras, porque se presta a muchas fricciones entre vecinos sobre el uso de no nada más los ríos o lagos que existan, sino también compartidos, sino también los mantos acuíferos, que esto es importante y esto es algo que no se regula generalmente. Entonces tenemos una sobreexplotación de la tierra que generan algunos países dedicados a la agricultura, que hace que los mantos acuíferos, bueno, tengan otra situación, y también eso le lleva a conflictos a los países vecinos. Entonces, la administración del agua a nivel estatal también es muy importante, a nivel país es importante, con sus relaciones internacionales. Sí, me parece también importante rescatar que hay dos tipos de escasez del agua en el mundo. La primera es la escasez física, en donde los países no tienen acceso al agua, y otra es la escasez económica, en donde las personas de los países no tienen acceso al agua potable y el país no cuenta con infraestructura para poder traer esa agua para su población. Aquí tengo unos datos, cerca de 1.200 millones de personas, que es casi la quinta parte de la población del mundo, vive en zonas de escasez física, es decir, donde los países no cuentan con este recurso. Mientras que poco más de 1.600 millones, es decir, más de los que tienen escasez física, sufren de escasez económica, es decir, sus países no tienen la infraestructura necesaria para transportar esta agua desde los ríos y los mantos acuíferos. Y también otro concepto que nos podría ayudar a conocer un poco más sobre los conflictos que se pueden surgir del agua es el concepto de tensión hídrica, que implica al menos de 1.700 metros cúbicos, que ya es un punto rojo, un semáforo amarillo, en donde tienen que tomar acciones al respecto, pues probablemente se acerque una situación de peligro y de escasez de agua. Y el otro concepto, digamos el foco rojo, el semáforo rojo ya es la escasez de agua, que eso implica menos de 1.000 metros cúbicos, y es ahí donde los países deben de tomar acciones mucho más agresivas para tener más recursos acuáticos. Desde luego que enfatizo el tema del crecimiento de la población, el cual afecta seriamente la disponibilidad de agua, porque mientras más población hay en el mundo, desde luego hay una mayor exigencia por tener agua. Esto sumado también al desarrollo que ha traído que haya mayor consumo de agua en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo también este aumente. Por lo tanto, cada vez el aumento al consumo de agua es mayor que el que podríamos esperar, incluso superior a la población. Un dato importante es que desde 1940 la extracción mundial de agua por año ha aumentado en promedio entre 2.5 y 3%, mientras que el crecimiento anual de la población es de 1.5 a 2%, es decir, que está por encima. El otro punto es este que comentaba Natalie sobre el compartir el agua entre varios países. ¿Qué es lo que pasa? Que genera tensiones. Dos casos en específico, por ejemplo, en el Medio Oriente, una de las regiones con mayor tensión hídrica que señalaba Natalie, el caso de Israel, por ejemplo, que ya se ha aprovechado de su poderío militar para mantener el acceso al río Jordán. A principios de los años 60, soldados israelíes interrumpieron un plan sirio-jordano para desviar el río para agua de riego. Más tarde, Israel ocupó secciones vitales de la cabeza del río Jordán, asegurándose así una mayor parte de este caudal y desde luego controlarlo para evitar que otros países lo apropiaran. En otro caso también del norte de África, Egipto ha amenazado a Etiopía con declararle la guerra si este último lleva a cabo planes para desviar más agua del Nilo Azul para usos agrícolas. El gobierno egipcio considera que se trata de un asunto de vida o muerte, ya que se quedaría sin agua en caso de que Etiopía desviara el cauce del río Nilo. Lo mismo pasa en muchos canales del mundo porque hay cuencas internacionales. Existen, por ejemplo, la del Danubio, compartida por varios países europeos, la del Congo, ubicada en África, compartida con países como el Congo, República Centroafricana, Sudán, Angola y Burundi. Está desde luego la del Nilo, que es de las más famosas del mundo, al norte de África, el Níger también en África, el Amazonas en América del Sur, que comparten países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Está el río Rin en Europa, el Zambezi también en África, el lago Chad, que es un caso interesante en África, porque este se ha secado paulatinamente. El lago Chad, de hecho, se dice está en peligro de desaparición. En 1963 hay una imagen que muestra a la cuenca como una cuenca bastante abundante que compartían cuatro países, el Chad, Níger, Nigeria y Camerún, y una foto del 2006 muestra apenas pequeños charcos de ese lago, principalmente en Camerún y el Chad, pero ya prácticamente seca la parte de Nigeria y Níger. Con ese tipo de cuenca internacional, desde luego que tiene una gran repercusión para el desarrollo y la convivencia de los países, una vez que se pelean por lo más preciado, que es el agua. También de acuerdo a Naciones Unidas, la escasez del agua es un problema clave, no solo por el hecho de que por falta de agua haya muertes a lo largo del año, sino también porque la escasez del agua produce que varios de los objetivos del desarrollo del milenio que se propuso Naciones Unidas resolver se ven afectados por esta escasez. De acuerdo a un informe de Naciones Unidas, por ejemplo, el acceso al agua para uso doméstico y productivo como agricultura, industria y otras actividades económicas influyen directamente sobre la pobreza y la seguridad alimentaria. Y por otra parte, también el acceso al agua, en particular bajo condiciones de escasos recursos, tiene también importantes implicaciones de género que afectan el capital social y económico de las mujeres en términos de liderazgo, ingresos y oportunidades de relacionarse. Y estas dos cuestiones afectan dos objetivos del desarrollo del milenio claves. Primero, la reducción de la pobreza que se tenía prevista para 2015, que tampoco no se ha logrado, y por otra parte la equidad de género, que también es otro de los grandes retos que tiene Naciones Unidas y que se propuso solucionar para 2015, pero que también tiene implicaciones o que también no se van a ver realizados también porque por una cuestión de agua, entre otros problemas, pero también que afectan directamente. Pero también se puede llegar a acuerdos, es decir, entre los vecinos pueden llegar a un acuerdo sobre el uso responsable y, digamos, civilizado de estos del agua. Y un ejemplo bien importante es el río Mekong, que los países del sudeste de Asia que comparten este río crearon una organización, la Organización del Río Mekong, para mantener el río limpio, para utilizarlo de la mejor manera para la agricultura y también para no obstruirlo al construir presas. Porque generalmente los conflictos se dan porque hay presas que desvían o reducen la afluencia de estos ríos. Entonces, es un asunto importante, diferente comparado con lo que pasa en el Río Amarillo en el este de Asia, en donde China se encarga de pasar por el río todos los desechos químicos de sus industrias más contaminantes, y entonces es un río que ya ni siquiera puede utilizarse. Y en ese sentido, los acuerdos internacionales en la materia, si bien señala Natalia, hay algunos ejemplos de disponibilidad de agua y uso de la misma de manera armónica entre los países, también recordemos que buena parte de los acuerdos internacionales sobre recursos hídricos transfronterizos y compartidos van por otros temas. En Naciones Unidas señalaba, en un estudio reciente del 2007, que de los 145 acuerdos que existen sobre recursos hídricos transfronterizos, el 39% se enfoca a temas de energía hidroeléctrica, cómo generar conjuntamente energía hidroeléctrica, mientras que tan solo un 37% se ocupa para el aprovechamiento del agua. A esto hay que restarle los que se ocupan para pesca, contaminación, navegación y uso industrial, lo cual demerita desde luego el uso del agua para fines civiles, para fines de explotación y disfrute humano. Con ello terminamos la primera parte de la Torre de Babel. Vamos a una pausa, Love Today de Maika, y regresamos a la segunda parte. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me. Pick my star, meet your mama and your papa's star, papa's star. Sigue en sintonía con el Aleph en Frecuencia UAM. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Frecuencia UAM o al Facebook El Aleph Comunica Radio. No te despegues de Frecuencia UAM. Seguimos en el Aleph. Regresamos a la segunda parte de la Torre de Babel. Estamos platicando sobre la escasez de agua en el mundo. Y aquí tengo unos datos muy interesantes sobre este tema. Al día de hoy, cerca de 700 millones de personas procedentes de 43 países diferentes sufren escasez de agua. Para 2025, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua y 2/3 de la población mundial podrían hacerlo en condiciones de estrés hídrico. Bajo el contexto actual del cambio climático, en el 2030 casi la mitad de la población mundial vivirá en áreas de estrés hídrico, incluidas entre 75 y 250 millones de personas de África. Además, la escasez de agua en áreas áridas y semiáridas provocará el desplazamiento de entre 24 y 700 millones de personas. Finalmente, en el África subsahariana se concretará el mayor número de países con estrés hídrico. Por lo tanto, podemos ver que es un problema que está ahorita y seguirá presente en los próximos años y causará no solo problemas de agua, de alimentación o de pobreza, sino que también influirá en los movimientos migratorios del futuro. Sí, fíjense que hay un concepto que no se está metiendo en donde debería, en las leyes internacionales y en los acuerdos, que es este migrante por cuestiones de medioambientales y precisamente los que migran, que por la escasez de agua o por algún problema de huracanes o tsunamis, por ejemplo, no están considerados como refugiados ambientales. Entonces sería interesante colocarlo y promover un poco esa figura del migrante. Un aspecto importante también es la desigualdad geográfica, es decir, cómo el agua está distribuida inequitativamente en el mundo y también en la población. Por ejemplo, América del Norte concentra el 15% del agua potable, pero tan solo el 8% de la población. América del Sur también tiene una relación favorable para la población, porque concentran el 26% del agua potable del mundo y tan solo el 6% de la población del planeta. Europa, por su parte, tiene déficit acuático o hídrico, para llamarlo de otra forma, concentra el 13% de la población mundial y tan solo tiene el 8% de la disponibilidad de agua en el mundo. África, por su parte, tiene una relación más equitativa, concentra el 13% de la población mundial y el 11% del agua potable en el planeta. Australia concentra el 1% de la población mundial y tiene el 5% del agua potable. Por su parte, Asia, la que más dificultad tiene, concentra el 60% de la población del mundo y tan solo tiene el 36% del agua potable del planeta. Por lo mismo, vemos una inequidad en la repartición de la población y los recursos hídricos. Y eso también se ve reflejado en el grado de desarrollo de los países. Por ejemplo, Estados Unidos, según un reporte también de Naciones Unidas y de la FAO, entre 1998 y 2002 gastaba 600 litros por persona al día, mientras que países africanos, por ejemplo, como Angola, Ghana, Nigeria y Bangladesh en Asia, ubicaban menos de 50 litros de agua por persona al día, lo cual se ubica en un umbral de pobreza del agua. Esto quiere decir que los países desarrollados gastan mucho para el consumo personal, mientras que los países africanos gastan muy, muy poco. Otro aspecto importante es la disponibilidad de agua y el uso que se le da. Por ejemplo, el uso del agua varía, como comentaba anteriormente, por el grado de desarrollo de un país. Según un reporte de la OCDE y de la FAO, los países de la OCDE de altos ingresos gastaban en este mismo periodo que señalé, 1998-2002, el 40% de su consumo de agua para usos agrícolas y también un 40% para usos industriales, dejando para uso domésticos tan solo un 20%. En cambio, en los países en desarrollo, el 80% del agua se ocupa en usos agrícolas y tan solo un 10% para la industria y un 10% para el uso doméstico. Esto quiere decir que los países en desarrollo necesitan más del agua para sus cultivos y, desde luego, para el campo. Sí, paradójicamente también, a pesar de que los países desarrollados son los que utilizan más el agua para su producción, también son los países que tienen la mayor cantidad de reservas de agua. Naciones Unidas considera, por ejemplo, que para 2050 algunos de los países que sufrirán mayor escasez de agua serán Kuwait, Gaza, Emiratos Árabes, Bahamas y Qatar. Son los que tendrán menores reservas de agua potable por habitante. En contraste, países como Finlandia, Canadá, Guyana Francesa o Islandia serán los países que tengan mayores cantidades de reservas. Y ahí entra un tema bastante interesante, que es cómo se utiliza el agua y se reutiliza el agua, o si es posible reutilizarse. También eso depende del grado de tecnología o de opciones que tengan los países. Y generalmente los países en desarrollo no tienen todas las tecnologías para aprovechar el agua, de alguna manera reciclarla, el agua contaminada que se puede reciclar. En cambio hay otros países que sí tienen esa tecnología. Y es ahí donde podríamos impulsar la cooperación de aquellos países que pueden reutilizar el agua para los países que no pueden. Y de alguna manera se equilibraría un poco este desequilibrio del agua que tienen unos y otros, ¿no? Ahora, hablando un poco ya sobre las estrategias o sobre las necesidades que se tienen en cuanto al agua, en 2000 se realizó la Declaración Ministerial de La Haya, en la cual se presentaban algunos de los desafíos que se tenían a nivel mundial al respecto. El primer desafío y uno de los más importantes es que el agua debería apuntar a satisfacer las necesidades humanas básicas. Y esto, las estadísticas hablan por sí mismas, la tasa de mortalidad por falta de agua o por enfermedades relacionadas con la escasez del agua, pues ha incrementado. Se dice que hay 2.213 millones de personas que mueren al año, por ejemplo, por este tipo de enfermedades que se causan por no tener agua, entre ellas pues las diarreas, el cólera, y que se dan, enfermedades que se dan precisamente en países pobres. De acuerdo a un artículo del Instituto Nacional de Ecología, escrito por Alejandro Toledo, solo 6 países del mundo concentran el 40% de los ríos del planeta. Estos son Brasil, Rusia, Canadá, Estados Unidos, China e India. Cabe aclarar que de estos 6 países, 5 están altamente poblados, lo cual ejemplifica el hecho de que la población va de acuerdo a la disponibilidad de agua en los diversos países. Sin embargo, Canadá tiene amplios recursos y poca población, lo cual puede ser benéfico para el futuro. Estaremos viendo en los próximos años, ya manera de conclusión, varios países sufrir de tensión hídrica, este concepto que mencionaba Natalie sobre la tensión que va a experimentar la falta de agua y el exceso de población. Se calcula que de los 48 países que en 2025 van a carecer de agua, 40 están concentrados en el Medio Oriente y en el norte de África, lo cual va a generar una serie de conflictos superiores a los que esa región ya de por sí tiene. Entonces los veremos pelear también por agua. Y ya para concluir, ¿qué podemos decir? ¿Serán las guerras del agua las próximas guerras del mundo? Sí, es un panorama bastante triste porque, como ya comentamos, unos tienen agua, otros no. Entonces, tampoco es un bien que se pueda cooperar y que se pueda pasar de un país a otro. Es una cuestión complicada. Y sumándole a aquellos que no tienen responsabilidad y contaminan el agua, entonces ya no se puede utilizar. Eso también requeriría, yo pienso, de sanciones mucho más severas y de acciones con mucha más creatividad. Sí, yo también creo que se tiene que regular un poco más el uso y la reutilización también del agua, porque que haya escasez también implica otros problemas, ¿no? Que son problemas que vamos a tener a futuro. Primero, pues el incremento de la pobreza o el incremento de la mortandad también por la escasez de este recurso. Pero también está otro problema, que va a ser las grandes catástrofes que se van a vivir en las ciudades, porque si ahora ya la población mundial está siendo cada vez más urbana, para el 2030-2040 la población urbana se va a incrementar y no todas las ciudades tienen las condiciones para abastecer grandes metrópolis. Entonces también dentro de las ciudades va a haber grandes problemas sociales a causa de la escasez del agua. Y también otro de los temas en cuanto a escasez, pues va a ser el equilibrio del ecosistema, porque en cuanto disminuya la cantidad de agua, pues va a haber modificaciones del ecosistema, que esto a su vez va a producir otros problemas ecológicos y también otros problemas climáticos también, por así decirlo. Entonces es un problema, la escasez de agua ahorita lo vemos, tal vez nosotros en las grandes ciudades lo vemos como un problema lejano, pero es un problema grandísimo que puede traer consecuencias catastróficas para los próximos 20, 30 años. Entonces sí creo que sí se tiene que empezar a regular y a legislar para atenuar las consecuencias que se pueda tener. Pues muy bien, con eso concluimos el tema de la escasez del agua. Vamos ahora al almanaque y continuamos con el programa. El almanaque, datos básicos de diversos países en el mundo. Antigua y Barbuda es un país ubicado en el Mar Caribe, en las Antillas. Limita al noroeste con San Bartolomé, al este con San Cristóbal y Nieves, al sudoeste con Montserrat y al sur con la isla de Guadalupe en el Caribe. Fue colonia inglesa hasta 1981, aunque forma parte de la Commonwealth y reconoce aún a la reina Isabel II como su monarca. El país está formado por tres islas: Antigua, la mayor de ellas con una extensión de 280 kilómetros cuadrados, Barbuda con 160 kilómetros cuadrados y Redonda que posee 1.5 kilómetros cuadrados, sumando en total 442 kilómetros cuadrados, lo que tan solo representa el 0.02% del territorio mexicano. En otras palabras, la tercera parte del actual territorio del Distrito Federal, la entidad más pequeña del país. Actualmente cuenta con 89.000 habitantes, lo que equivale al 0.08% de la población de México. Esto se elaboró con datos del CIA World Factbook 2012 y ahora vamos a una pausa. Escucharemos We Are Golden de Maika y regresamos. Conocer más sobre los temas que impactan al mundo. No te pierdas el Aleph, el Aleph, el Aleph, el Aleph, el Aleph. Por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y www.guamero.uam.mx. Contáctanos en Facebook como Frecuencia UAM. Y el Aleph Comunica Radio. Escúchalo todos los lunes a las 20 horas. Frecuencia UAM. Espacio abierto a la discusión de los asuntos internacionales. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Oscar Wilde. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, tampoco es digno de vivir. Martin Luther King. Y ahora pasamos a la vendimia. Sí, mire, usted se va a llevar este bonito regalo para el niño, para la niña. 5 pesos le vale, 5 pesos le cuesta. La vendimia. La vendimia, datos en materia comercial y financiera. La Organización Mundial de Aduanas, OMA, fue establecida en 1952. La OMA es una organización intergubernamental con competencia en materias de aduanas. Tiene como misión mejorar la efectividad y la eficiencia de las aduanas en relación a recaudación de ingresos, facilitación de comercio, elaboración de estadísticas del comercio. Está compuesta por un órgano superior que es el Consejo de Cooperación Aduanera, conformado por los directores de aduana de los más de 160 países miembros. Tiene la asistencia de 2 comités, uno de política y otro de finanzas. Cuenta con una secretaria general que es responsable de la gestión cotidiana y de brindar asistencia a los comités técnicos y los de política y finanzas. Tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Actualmente el secretario general es el señor Michael Danet, de nacionalidad francesa. Una de las mayores aportaciones de la OMA al régimen de comercio internacional es el sistema de codificación y descripción del sistema armonizado, el cual es utilizado alrededor del mundo como base para la clasificación de las mercancías. Además, administra los acuerdos de valoración de la OMC y recientemente ha desarrollado la propuesta para la armonización de las normas de origen. Y ahora vámonos con el yerberito. El yerberito llegó. El yerberito, cuentos, mitos y leyendas. El sueño y la muerte. Al sentirse embarado por el sueño y la muerte, se apresuró a irse a la cama. Quería saber quién iba a llegar antes, si el sueño o la muerte. Pero en mitad del pasillo cayó dormido para siempre. El sueño y la muerte habían empatado en él su eterna jugada. Tomado del libro Caprichos de Ramón Gómez de la Serna. Y ahora pasamos a De cultos y parranderos. De cultos y parranderos. El día de hoy tenemos para ustedes una recomendación de una película llamada La sed del mundo. Se trata de un documental producido en 2012 y dirigido por Jean-Arthur Bertrand. El director pone el foco en uno de los principales desafíos para la supervivencia humana, el agua. Filmado en 20 países, este documental revela el fascinante mundo del agua dulce a través de espectaculares imágenes aéreas y muestra la cruda realidad de las miles de personas con escaso o ningún acceso a ella, planteando uno de los grandes retos del futuro. En poco más de 2 horas, el documental revela los retos relacionados con el agua, un recurso vital y escaso. El documental, mediante una fotografía impactante, busca sobre todo despertar la conciencia del consumidor y alertarla de las dramáticas consecuencias que conllevaría una falta de concientización colectiva. Hay que recordar que el 28 de julio de 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho al agua potable, salubre y limpia como un derecho fundamental esencial en el pleno ejercicio del derecho a la vida y de todos los derechos del hombre. Actualmente existen en el mundo 800 millones de personas sin acceso al agua potable. 2.000 millones de personas tienen acceso al agua potable y a instalaciones sanitarias. El resto, 4.000 millones de personas, sueña con vivir de la misma forma que vivimos en los países desarrollados o en los países en vías de desarrollo. Un hecho imposible, ya que si bien la Tierra está cubierta en más de un 70% de agua, el agua potable de la que disponemos anualmente equivale a solo 23.000 kilómetros cuadrados, el volumen de agua del lago Baikal en Siberia. La difícil realidad que está viviendo este vital recurso natural es algo complicado de hacer ver a la sociedad de los países desarrollados, donde a los ciudadanos les basta con abrir el grifo para gozar de agua potable por un reducido precio. Así, este director francés desea despertar el sentido común en un mundo que derrocha inmensas cantidades de agua de forma inútil. El agua es escasa y ello provoca conflictos entre naciones, como ocurre en Oriente Próximo entre Israel, Palestina, Siria y Jordania, países cuya necesidad de agua es muy superior a la que le proporcionan sus recursos. La sed del mundo muestra mediante imágenes apoyadas por cifras la cantidad de agua necesaria para fabricar los productos que consumimos en nuestra vida cotidiana. De esta forma averiguamos que un kilo de manzanas necesita 1,000 litros de agua, un pantalón 11,000 litros y un kilo de carne roja 15,000 litros. Es un interesante documental para que nosotros podamos ver cómo estamos utilizando el agua en los países donde no tenemos tanta escasez. Y finalmente con esto terminamos el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho el programa. Se despide Héctor Herrera, Sonia De Siga y Natalia Arce. Hasta entonces. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.